Mira, la fumigación a la que fuimos obviamente que eso no lo queríamos, mis alumnos y yo, fue en el 2012. Uh-huh. Esa fumigación fue la que más nos afectó y yo creo que a partir de ahí fue un deterioro también un poco en mi salud, porque si bien anteriormente habíamos sido fumigados, nunca nos había caído encima, por así decirlo, el veneno con el que estaban fumigando. Estábamos en el patio y pasó el mosquito fumigando y bueno, mandé los niños al aula con la otra docente y yo me fui y crucé la calle para decirle al señor que deje de fumigar. Bueno, tardó bastante en darse cuenta, de hecho tuve que, un papá llamó a una radio, después llamé a la policía yo, y cuando la policía vino recién pudimos hacer que pare de fumigar. Mientras tanto él decía que no sabía que era una escuela, no vio nunca la bandera, nunca los niños de guardapolvo. Yo sentía en la piel como que caía un ácido sobre mí, una cosa que me hizo arder los ojos, la garganta, me costó respirar. Y bueno, pasó el tiempo, hice la denuncia primero en lo penal, se le aplicó una multa al aplicador, que creo que fue a parar a la Secretaría de Producción, porque nosotros nunca supimos ni cuánto le habían cobrado ni qué se había hecho con ese dinero. Ajá. Bueno, al año siguiente fuimos invitados a una charla en el Congreso de la Nación sobre escuelas fumigadas de todo el país. Uh-huh. Entonces en ese lugar nos preguntan si queríamos hacernos un análisis de sangre. Yo accedí, me lo hice, y en diciembre de 2014 me mandan el resultado donde dice que tengo clorpirifos etil 1.6 en sangre. Uh-huh. Bueno, a partir de ahí fue la lucha para que la ART reconozca que es una enfermedad de riesgo de trabajo, porque claro, Estoy en un lugar donde se fumiga. Uh-huh. La UFIMA intervino, y este año, en septiembre, me dicen que la UFIMA desestima la denuncia, que estaban dados los metros que pedía, que está permitido para fumigar, cosa que no es verdad, y que no se había comprobado, no había prueba fehaciente de que se hubiese fumigado con eso, con un insecticida. Entonces ponen una hojita de una causa que no es la mía, porque dice que se desestima el ramito de lavanda que se había analizado, y de una causa de un incendio de una vivienda, nada que ver con el caso. Una desprolijidad muy, muy grande. Yo quería hacerme desde hacía tiempo el análisis de glifosato. Uh-huh. Y en su momento me habían dicho que no se hacía. Uh-huh. Este año, cuando fui a repetirme los análisis, le pregunté a la doctora, me dijo que sí, en el FAR está ahí, en Mar del Plata. Uh-huh. Me lo hice y me dio 1.8 de glifosato. Yo no sé, porque está en estudio, es algo muy nuevo, cuán dañino es para el organismo, porque depende mucho del organismo, de cómo lo reciba, y la cantidad. Uh-huh. Lo que sí sé es que tenemos que tener cero glifosato. Claro. Nosotros, y yo tengo 1.8. Estuve desde noviembre, vengo sintiéndome muy mal, me caigo, pierdo el equilibrio, no el conocimiento, sino el equilibrio, y mi médico personal me mandó a un neurólogo. Uh-huh. Yo me fui a hacer atender acá muy cerca de Gualeguaychú, un lugar que se llama Galarza, una localidad. Uh-huh. Donde hay un centro especializado. La doctora que me atendió, la neuróloga, en el examen primero que me hizo, determina que no tengo reflejos en ninguna de las dos piernas. No tengo reflejos. Lo intentó de muchas maneras, haciendo el examen manual y común. Y entonces me indicó un electromiograma y otro estudio bastante parecido al electromiograma y un encefalograma. Eso me lo tengo que hacer mañana. Claro. El turno es mañana a la mañana. y determinará un diagnóstico y con los resultados que ella me dé, me iré a ver a la doctora Borrás, que es del Hospital Fernández, que es quien me atendió desde el primer momento. Esto es ya en Capital Federal. Mínimo, porque esto habrá sido en primavera del 2012. Sí, en septiembre. En septiembre, claro. Que es cuando se empiezan a utilizar estos venenos. Quiere decir que estamos hablando mínimo de 3 años y medio. Y eso permanece en tu sangre. Yo durante 12 años viví en la escuela misma. Ahora hace 2 años que me vine a la ciudad. Hace muy poquito que me mudé de nuevo al campo, más cerca de la escuela, pero en un barrio que hay donde me adjudicaron una vivienda. Solo que lo que puedo asegurar y tengo como comprobar es que yo nací en Ceibas, en un pueblo en el campo, donde se hacía ganadería. Claro. Nunca se plantó. Me casé y me fui a vivir a Villa Paranacito, que es la isla, donde estudié y di clases durante 7 años ahí, nunca se fumigó. Que yo me vine a la escuela 66, San Costa, Uruguay, donde estoy trabajando hasta ahora, hace 15 años, y es el único lugar donde yo tuve contacto con la fumigación. Claro. Luego de esta fumigación grande, se fumigó en febrero de 2015, nuevamente, pero yo en ese momento no estaba en la escuela. El tema es que se ha dejado de fumigar en el campo este en cuestión porque el dueño del campo dejó de arrendarlo. Lo que se pide justamente por mi lado es que se respete eso. Si se puede dejar de fumigar sería lo ideal, si no se usara más. Pasa que no hay otro laboratorio que lo haga. Creo que hay uno en Rosario, pero como a mí me hablaron muy bien de este, es un laboratorio de mucho prestigio y muy serio. Claro. Yo me fui todo. Obviamente que corro con todos los gastos yo, porque la obra social que yo tengo funciona en la provincia nada más, y hay cosas en que tampoco las cubre. Entonces, todas estas cosas las he pagado yo, lo he hecho por mi salud. Se haga hincapié en que nuestra ART, porque los docentes tenemos una ART que debe responder por nosotros, se haga cargo y lo tome como una enfermedad de riesgo de trabajo, porque todas las docentes de escuelas rurales estamos en peligro con esto. Estamos expuestos, más allá de que uno lo tomen con liviandad, cuando se trata de la salud es muy serio, más cuando nosotros tenemos gente que conocemos que por estar manipulando glifosato ha quedado con gravísimos problemas de salud. Qué bárbaro. Y hoy nos decías que el campo no fue subarrendado. No, por lo menos por lo que nosotros vemos no, porque hasta ahora no han pasado. Claro. No han visto movimientos. Claro, claro. Bueno. Pero bueno, estamos a tiempo, por ahí aparece. Sí, por ahí aparecen, lamentablemente. Al campo. Claro. Después para volverlo a recuperar, cuesta mucho. Claro. Lo que pasa es que, bueno, hay muchos intereses creados en esto. De hecho, nosotros, yo particularmente, no sabía que el ex gobernador nuestro, cuando se estaba por tratar el proyecto de ley que impulsaba el senador del departamento de Isla, yo había dado la orden de que no se trate, en octubre creo que fue, que no se trate, y bueno, porque él tenía intereses creados en eso, que me da mucha impotencia. Mucha. Y sí, lógico. Porque además, nosotros estamos en un lugar donde por ahí quizás el gobierno nacional tampoco se da cuenta de lo que nos está pasando. A mí me encantaría que el gobierno nacional se ocupe un poco de ver esto, de qué es lo que pasa en las provincias, qué es lo que, hasta dónde ellos dependemos del gobierno provincial y hasta dónde la nación puede hacer algo por nosotros, ¿no? Que se ocupen, porque es sumamente importante. Los medios han hecho grandes cosas en este tema, así que cada vez que a mí me llaman me pone muy feliz que se ocupen y les agradezco profundamente.